Y peleo, yo te dije, algo va a pasar, algo va a pasar. Oh. Cuando me levanto, prendo y miro la TV. Yo me agarro la cabeza y no lo puedo creer. Muchos chetos maricones que inventaron llamarse blogger, que eso sí que está muy mal. Son los putos power rangers que quieren figurar. A los pibes que les pasa, quiero que cante botón. Quiero ver la mano arriba, lo que son negros de corazón. A los pibes que les pasa, quiero que cante botón. Con la mano bien arriba, soy un cumbiero de corazón. Somos cumbiero y concierto no. Se repudió, te saltó la ficha de corazón. No te olvides que la otra noche vos corriste en mi pabellón. Vos corriste en mi pabellón. Palmas, sacamos palmas, palmas de corazón. Yo soy cumbiero, negro cumbiero, pero con cheto no. Palmas, sacamos palmas, palmas de corazón. Yo soy cumbiero, negro cumbiero, pero con cheto no. Yo soy cumbiero, negro cumbiero, pero con cheto no. Con él para intentar olvidarte de mí. Dice que volviste con él y que por la noche no puedes dormir. Si yo supiera que me pasa lo mismo, si yo supiera que yo nunca lo olvido, y en el silencio de mi soledad te extraño cada día más. Si yo supiera que me pasa lo mismo, si yo supiera que yo nunca lo olvido, y en el silencio de mi soledad extraño cada día más. Con sentimiento, palmas arriba, palmas arriba, que no se palma la liga, la liga. Y sentado en el tronco de la esquina, un poco fumado, con la mirada perdida, y el fantasma de tu amor me persigue todo el día. Yo me pregunto, ¿será de tanto vino, de tanta porquería? Sentado en el tronco de la esquina, fumando un porro con la mirada perdida, todo el día. Yo me pregunto, ¿será que tanto vino, de tanta porquería. Yo me pregunto, ella de tanto vino, de tanta cocaína. Palmas arriba, palmas arriba, ya que no se palma la liga, la liga. vaya que se vaya, te quiero mucho, pero quien aguante. Que vaya que se vaya. Lindo guau guau, es un perro bastante raro, que raro, que en vez de ladrar caballo bueno. Piensa que a todo lo va a correr, que la corre. El perro coraje es un personaje. Piensa que a todo lo va a correr. Piensa que a todo lo va a correr. ¡Ajá! ¡Sigue! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Ja! ¡Uy! ¡Y el chico dio! Apuntando otra vez, que te tiras y Amigo, solo te pido un consejo, que me ayudes a matar el dolor, porque hay algo que a mí me está matando y me consume de a poco el corazón. ¡No! Yo me doy cuenta de lo que está sufriendo. Ya sabemos que en tu casa está. ¡Ajá! ¡Sí! Don't fight.